solo camino. Una sola verdad, una sola lucha, nuestra libertad. Una... Revuelta Radial por el apoyo mutuo. Cadenazos, radios y medios libres. Contra la normalidad capitalista. Sábado 13 de junio del año 2020. Escúchenos por las redes libres. Radio.latina.red/radio.mp3. Escora.org 2.8000/saludparatodos.mp3. s.stream.cc/stream cadenazo.org. Y por las radios y medios participantes. Todo un día de transmisión desde diversas realidades por las radios y medios libres e independientes, autónomes o como se llamen. Iniciamos a las 10 horas Centroamérica, 11 horas México, 12 horas Gualmapu, Chile, 18 horas Estado Español. Hola, seguimos aquí en el cadenazo de radios y medios libres contra la normalidad capitalista. El día de hoy, 13 de junio, y bueno, nos estamos enlazando con diferentes radios de América y el mundo. Pues sean todos bienvenidos a esta segunda mesa, en esta revuelta radial por el apoyo mutuo, este gran nombre que le pusimos a estos nuevos cadenazos. Y bueno, siguiendo con las conversaciones con los medios libres, sus historias, problemáticas y más, de este lado se encuentra Mar de Noticias de Abajo y bueno, nos acompañan Beto de Radio Agüita y Currur. Bueno, Beto ha participado en varios proyectos de comunicación digital en América Latina y bueno, en esta ocasión también está siendo parte de este equipo técnico que está llevando a cabo este cadenazo. Y bueno, cuéntanos, Beto, un poco más de ti y de... Hola Mar, saludos desde el Cerro Caracol, aquí en Concepción. Bueno, sí, aquí el lugar donde estamos se llama la Huita de la Perdiz, es una población que tiene 50, 60 años aquí en Conce y este proyecto tiene 2 años, Radio Huita, desde que un grupo de jóvenes de aquí de la población se reúne a hacer comunicación. Y claro, estamos también enlazados aquí en el territorio con Radio Currú, que también está en Conce y allá en Temuco. Vi que también se unió a esta mesa ahí en Temuco. Bueno, y un poco lo que nos une es la caravana, ¿no? En la caravana de Medios Libres del año 2017, que anduvimos por allá por Mesoamérica. Bueno, nos conocimos ahí con Noticias de Abajo y estuvimos también en La Esperanza, en Tibucá. Bueno, en La Ceiba, en Honduras, que también participan de esta mesa, compas de esas latitudes. Así que saludos, contento de participar de esta mesa y un poco también a la expectativa de que podamos conversar. Vale, pues bienvenido. Y pues más adelante estaremos platicando un poco más sobre estas cuestiones de caravana y la defensa de los territorios. Y también tenemos a compañeras de Radio Guarajambala, Zuli y Filomena. Bueno, ellas se encuentran en el COPIN, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras. Y bueno, desde Radio Guarajambala allá en La Esperanza, Quintibuca en Honduras, una radio que resiste la dictadura de Hawk y que es herencia de Berta Cáceres. Cuéntenos, compañeras, un poco de ustedes. Un saludo, compañeras y compañeros, que bueno, estamos conectadas. Bueno, las radios comunitarias del COPIN nacieron justamente para, bueno, para comentar, informar a la población sobre las luchas que estábamos llevando. Han tenido un papel muy importante en la difusión, bueno, de las luchas que llevamos como organización. También han jugado un papel importante para la difusión de información y bueno, también han servido en justamente en estos tiempos de pandemia de una manera de resistencia ante, como lo decías bien tú, ante esta dictadura que bueno, nos tiene aquí encerradas y aprovechándose también para de esta crisis para seguir robándole al pueblo, para seguir bueno, saqueando el Estado, ¿no? Y bueno, los bienes del pueblo. Entonces también ha servido de formación, han servido mucho para bueno, para poder también fomentar estos valores de la organización como la solidaridad, autonomía. Y bueno, desde las radios comunitarias comprendemos este papel de la comunicación muy importante, ya que bueno, es la que también nos permite llegar a lugares que posiblemente no podríamos sin una radio. Hola. Bueno, un abrazo a todas las personas que nos escuchan, a las comunidades de acá, de La Esperanza, de Honduras, que bueno, que esperando que este abrazo sea pues energético entre tantas desgracias a veces que ocurren, pero bueno, siempre con el ánimo de pensarnos pues otras apuestas, y por eso estas radios comunitarias que pues, ¿no?, a cada rato pues insistimos a que nos llamen, a que participen, a que, ¿verdad?, denuncien también, pidan su música también. Aquí les ponemos la música de cuerdas y todo en general, y pues contenta de hablar con ustedes, de conversar, de platicar un rato, aunque sea por acá. Y pues sí, eso sería. Bueno, gracias por presentarnos. Estábamos hablando de, bueno, Beto mencionó que hay ahí un enlace entre todos nosotros sobre esta situación, pues de, bueno, todos somos radios, todos somos medios libres. ¿Cuál sería un acierto y un reto para el presente de estas radios y medios libres? ¿Cuáles considerarían ustedes que serían? Bueno, creo que uno de los retos más grandes que podría ser que nosotras hemos tenido es justamente el poder llegar a las comunidades, ¿no? Que esta información que muchas veces es negada sobre, justamente en estos momentos, sobre este virus, es llegar y llevarle esta información y también poder trasladar distintos conocimientos que normalmente nosotras y nosotros como organización llevábamos de manera presencial, como esto de la soberanía alimentaria, sobre formaciones a las comunidades. Entonces llevar este conocimiento que normalmente se hacía de manera presencial y poder trasladarlo de manera, bueno, de una manera que a las comunidades también, bueno, les funcione, ¿no? Todas estas cosas. Creo que también uno de los aciertos podría ser estas campañas de salud que se han logrado, que, bueno, fomentan el cuidado comunitario y la prevención. Una de las apuestas que siempre se han mencionado es como, pues, la defensa del territorio a nivel de las comunidades, pues, que resisten ante todo este proyecto extractivista y que ahora en cuarentena pues se ha acentuado. Una de las dificultades que hemos tenido es como la cuestión de la electricidad, es pésima, los cortes se dan a la hora que se quiere, cuando quieren regresa, y la gran mayoría de veces no sabemos, ¿verdad?, por qué se dan. Han ocurrido, sabemos que en las últimas semanas, pues tormentas, pero bueno, esta dinámica también ya es de siempre, indiferentemente haga tormenta o no. Entonces, bueno, realmente una de las cosas que siempre se ha dicho a nivel de la organización, que lo mencionaba Berta también, es que la energía es pues una, que las comunidades tengamos nuestra propia energía, es toda una apuesta, todo un proceso de construcción, porque bueno, en cualquier momento nos sacan del aire, a pesar de que hemos pues implementado algunas otras herramientas que nos permiten estar por lo menos en internet, algunas plantas eléctricas y demás. Sobre la campaña que mencionaba la compañera, la campaña se llama La Salud en Nuestras Manos, porque el pánico también enferma, ¿verdad? Porque por un lado, bueno, rescatar como todo ese conocimiento ancestral que hemos tenido como pueblo para poder enfrentar las diferentes enfermedades que ya de por sí teníamos, así como, bueno, también sabemos que los medios comerciales muchas veces solo informan desde el pánico, desde la situación, pues, que es bastante dura por acá, pero eso no significa que no podemos transformar eso, y eso es un reto bastante grande, porque más allá de comunicar, de aprender a hacer entrevistas y demás, lo cierto es que también nos golpea la situación en la que estamos. Duele saber todo lo que ocurre pues a los compañeros y compañeras que están en los hospitales. Y entonces, bueno, ¿cómo comunicar eso? No solo desde la tragedia o desde la rabia o desde el dolor, sino como ese sentimiento, pues, como ese dolor también es culpa de este sistema y cómo transformarlo. Yo creo que también, ¿verdad?, es todo un reto que pues aún no sabemos cómo resolverlo, pero que está presente también en algunas conversaciones. De una. Sí, igual también ahí aportar el rol de la música y de la música de los territorios que hacen los medios libres también. Aporta en ese sentido también como de mantener una sanidad mental y de poder comprender también desde las perspectivas de lo que sucede en las otras latitudes, compartido por compas, digamos que se sabe de buena fuente a través de los medios libres lo que pasa en toda Latinoamérica y más allá, y nos permite hacernos una idea de lo que está pasando y de la gravedad de la situación de allá hasta acá, digamos, ¿no? Desde México, Honduras hasta aquí el Gualemapu. Sí, justo esta cuestión de la salud, y que no solamente implica como esta cosa física, sino también pues mental, ¿no? Una definición de salud es justo esa, que toda es un estado en el que tenemos que estar bien, tanto física, mental, emocional, en todas las esferas que puedan existir. Hace unas semanas, no recuerdo exactamente, acá en Noticias de Abajo estuvimos justo comentando un manual que era de medicina tradicional. Entonces también está como esa parte, ¿no? Recuperar lo que hemos estado dejando atrás con estos nuevos modos que nos han impuesto hasta cierta forma. Recuperar como lo que es nuestro, ¿no? Todo lo que es la cultura y demás. También, bueno, otra cosa que podríamos platicar aquí es cómo podríamos defender el territorio desde los medios libres o con los medios libres. Perdón, Mar, ¿para quién es la pregunta? ¿O son abiertas? Ah, sí, no, para ti, Beto, es que, perdón, se me fue un poco esa cuestión. En esta onda de más tecnológica, por decirlo de algún modo, sé que tú sabes bastante de eso. Entonces va más hacia ese lado. Bueno, no sé si necesariamente hacia ese lado, ¿eh? La tecnología es una herramienta, un medio, pero bueno, la comunicación es siempre una necesidad, aunque nos corten mañana el internet, bueno, por eso hay que aprender de radio, FM y esas cosas. Y en ese sentido, un poco recordando la pregunta que hacía, era cómo defender los territorios a través de los medios libres, y pienso que informando un poco desde ellos sería mi respuesta. Humildemente, no sé, también ahí un poco pasar la pelota también hacia lo que es Radio Curú, en el sentido de que un poco este colectivo que funciona hace más de 3 años, ya casi 4 años, aquí en el Gualmapu, es un poco eso, una red distribuida de comunicadores en el territorio que nos organizamos más allá de las herramientas que sean, para difundir información de los territorios y, bueno, hay un poco, ahí está, yo creo, el trabajo importante de la comunicación de sacar para afuera, ¿no? De hacer que lo que pasa en el territorio se sepa, y asimismo saber lo que pasa en los otros territorios nos da idea también de qué es lo que nos pasa. Bueno, tampoco quiero acaparar la palabra, yo soy solo un comunicador más, así que no sé qué opinan las demás participantes de la mesa. Bueno, como que estamos teniendo algunos problemas con la compañera Aleni. Sí, una disculpa, sí parece que Mar se le fue el internet, como tienen también problemas allá en la costa, bueno, de Guerrero. Pero bueno, de ese lado también está Evo de Noticias de Abajo, que vamos a ir a echarnos la mano con Mar. Y bueno, pues seguimos en esta mesa. Y Robert, del papel de la tecnología, de los medios libres en esta defensa del territorio, y aprovechando también que están nuestras compañeras de Radio Guarajambala, pues también que nos pudieran compartir del papel de estos medios, de estas radios que ahorita tienen allá en Honduras, en medio de esta dictadura que ya lleva varios años allá impuesta en su territorio. No sé si nos quisieran platicar también algo de esto, a ver si ahorita Mar se vuelve a conectar. Bueno, creo que, como lo hemos mencionado, ante esta dictadura, ¿no?, y ante este régimen en el que tienen también el control de los medios, de los medios hegemónicos, el papel de las radios comunitarias, más que como intentar ganar una competencia, ¿no?, porque sabemos que si nos ponemos a pelear, a ver quién tiene más alcance y todo eso, no tenemos lo mismo. Sin embargo, es llegar a las comunidades, llegar a los lugares en los que en realidad, bueno, se está necesitando una información distinta, una información generadora de conciencia. Y bueno, ese creo que ha sido el papel fundamental de las radios comunitarias aquí de parte del COPIN, ya que bueno, ha servido, tenemos el ejemplo de la comunidad de Río Blanco, que luchó en contra, bueno, de la instalación de este proyecto hidroeléctrico Aguasarca, proyecto por el cual asesinaron a nuestra compañera Berta Cáceres. Pero el papel que tienen las radios comunitarias, el papel que tuvo esta radio ahí en la comunidad, es muy importante, porque llegaba no solamente a la comunidad interesada, ¿no?, la comunidad que estaba en contra del proyecto, sino a todas las comunidades, y no solamente generaba una conciencia en un solo lugar, sino que también, bueno, permite la apertura y que más personas también puedan escuchar, bueno, un mensaje distinto, un mensaje también que, bueno, nos invite a luchar, y esperanzador, porque igual ante esta situación, no solamente ante la imposición de un proyecto eléctrico, sino también en la situación que estamos viviendo en estos momentos, en los que, bueno, han saqueado los recursos para manejar esta crisis, en los que vemos que los hospitales están desbordados, y bueno, ante toda esta realidad, las radios comunitarias también, bueno, aportan a dar un mensaje esperanzador a dar un mensaje también que nos lleve a la reflexión sobre qué es lo que queremos después de esto, no solamente dejarnos en informar todo lo malo que está pasando, porque muchas veces eso sucede, ¿no? Que nos llenamos de noticias que, bueno, nos, como decía la compañera Abril, nos duelen, nos dan rabia, y bueno, claro, es que ante esta situación, ante una dictadura, es muy difícil lograr tener como una mirada que nos dé esperanza. Y entonces, bueno, ante todo esto que está pasando, las radios llegamos, bueno, con un mensaje distinto, ¿no? Y bueno, también decir que se puede, bueno, logramos también mencionar sobre todas las cosas que se están realizando en las comunidades, y bueno, esto también permite que entre las mismas comunidades tomen el ejemplo de otras para organizarse, para poder realizar distintos trabajos, y bueno, eso es una de las cosas bueno, que hemos logrado a partir de las radios. Compañera Abril también tiene algo que decir. Aló, ahí. Bueno, un poco como ampliando lo que decía la compañera. Bueno, acá en cabina somos cabina móvil, habemos dos, pero bueno, también nuestras compañeras y nuestros compañeros que también están sintonizando, también nos están enviando mensajes para poder compartir acá, para que pues podamos ampliar un poco estas preguntas que nos están realizando. Y una de las cosas que nos comentaba una compañera es que, bueno, una de las tareas y luchas, ¿verdad?, es no solo comunicar e informar desde esta contrainformación consciente, ¿verdad?, también está la disputa ante esta narrativa perversa, ¿verdad?, de los medios comerciales, sino también crear espacios de vinculación de los lugares comunes que refuercen nuestra identidad como pueblo lenca, es decir, nuestra capacidad de crear esos nuevos espacios autónomos de comunicación, no solo radial, sino también pues comunitario, familiar, producir una comunicación movilizadora y no solo informativa y crítica, sino como una herramienta que permita motorizar, pues, acciones. Eso. Pues muchas gracias, compañeras. Pues si nos detenemos a pensar un ratito en la situación que vive nuestro continente, pues estamos viviendo una situación complicada, donde se agudiza la militarización, la represión, y el caso, pues, de resistencia que han tenido ustedes es de suma importancia. Y pues también para nada restar la resistencia que están teniendo allá en el Cono Sur, particularmente en el Gualmapu, en este territorio llamado Chile, donde pues también han jugado un papel importante. No sé si Beto a lo mejor nos quiera compartir el papel de las radios en medio de esta, no sé si podríamos llamarlo neodictadura. Sabemos que también de una revuelta de abajo, una revuelta popular, pero también de una dura represión por parte del gobierno chileno de este nefasto de Piñera. Platícanos, Beto. Sí, yo no dudaría en llamarle dictadura también a lo que pasa en Chile desde hace ya casi un año, sino más, y en ese sentido, y un poco para enlazar también con lo que se hablaba antes, porque estuvimos en la caravana 2017 allá en Honduras, justo antes de que se perpetuara Joven el poder, ¿no? Entonces vimos cómo se instauró una dictadura que en realidad ya, bueno, venía del golpe del 2009, ¿sabes? Y, bueno, un poco la alerta siempre fue, bueno, si pasa en Honduras, también puede pasar en Chile, y efectivamente. Y lamentablemente los acontecimientos de los últimos años no se puede desmentir lo que han confirmado ya múltiples organismos internacionales como la CIDH, la ONU, etcétera, que poco pesan en todo caso, sabemos siempre en el testimonial, pero bueno, sobre todo a partir de octubre comenzó el Estado a violar masivamente los derechos humanos, sistemáticamente, por medio de la violencia policial y militar, y eso dura hasta el día de hoy. De hecho, ayer en una protesta en Santiago fue herido un trabajador en la cabeza por carabineros. De nuevo siguen sucediendo las violaciones de los derechos humanos. Y bueno, esto también es lo que nos une, de hecho, ¿no? Este momento en la historia, este triste momento en la historia, está bueno también de pronto que como medios que venimos reporteando y leyendo la actualidad latinoamericana hace algunos años, podamos pensar en algunas lecturas compartidas de cómo llamarle a esta ola de dictaduras que se impone sobre Latinoamérica. No olvidemos también hablar de Bolivia, que en noviembre del año pasado sufrió un golpe de Estado, se encuentra también bajo una dictadura, y eso también no tiene otro nombre. También quisiera preguntarles a ambos, igual a lo mejor podría iniciar nuestras compañeras, ¿qué retos ven para la comunicación libre, para nuestras compañeres, compañeras, compañeros que, por ejemplo, el día de hoy están haciendo esta práctica de revuelta radial? ¿Cuáles son los retos actuales que tenemos en el presente? ¿Cómo se perfila hacia adelante el trabajo de comunicación? ¿Cómo lo ven ustedes ante este nuevo contexto, ¿no? Hasta que está generando la pandemia. No sé si quieran comentar nuestras compañeras de Radio Guarajambala, las radios del Copín. Parece que tenemos un poco de problemas en la red con nuestras compañeras. Vamos a esperar a ver si... Ahí están. Sí. Bueno, saludamos a todas las compañeras y los compañeros que nos escuchan a través de la 97.1 FM. En este momento estamos teniendo pues una conversa con los compañeros de México y los compañeros de Chile. Que bueno, ¿cómo le estamos entrando a la comunicación desde acá, desde abajo, desde los pueblos, ante las condiciones tan terribles que nos tienen estos gobiernos tan nefastos? Yo creo que una de las cosas tan complejas, ¿verdad?, ha sido, bueno, pues cada quien está en su casa, ¿verdad? Y entonces a veces es complejo operativizar el trabajo, ¿verdad?, en términos de que no hay luz, no hay, a veces no hay internet, a veces por llamadas. Entonces, bueno, han habido momentos bastante graciosos también de procesos creativos, en donde hemos estado realizando este mismo ejercicio, ¿verdad? En donde por esta aplicación de Jitsi nos reunimos, pero bueno, somos súper dispersos. De repente alguien está hablando de algo y se va y es como ¿qué? Y entonces no escucha y hay que gritar y uno dice qué ridículo nos vemos gritándole a la pantalla, pues. ¿Verdad? Son cosas que claramente no estábamos acostumbrados a hacer. Usualmente era más pues de acompañamiento, de ir a la radio, de visitarle, de, ¿verdad? Incluso ahora estamos haciendo un programa por las tardes, que es meramente la salud en nuestras manos. Y entonces, bueno, este enlace está sonando en este momento a través de la Radio Guarajambala. Pero usualmente también suena por la radio La Voz Lenca, que queda en el departamento de Lempira. Ese enlace se hace pues a través de la internet. Y entonces la idea es que el compañero que está allá en La Voz Lenca, cientos de kilómetros de distancia, también participe de las producciones. Entonces, a veces se mandan los programas grabados, pero a veces no, a veces se editan pues por acá. Que cubrir, que coordinar, que está fallando el boot, que está fallando el internet, que se fue, no sé, hubo un bajón de energía, hay que apagarlo, que mire, que... Bueno, eso es todo un reto en este momento, también pues de verificar la noticia. Así es, y bueno, es que a pesar de todos estos nuevos retos que nos trajo la cuarentena, este encierro en el que, bueno, nos tocó que adaptarnos a nuevas tecnologías que tal vez no estábamos acostumbradas o acostumbrados a utilizar, también nos ha permitido, como dice la compañera Filomena, potenciar la comunicación, agarrar bueno, dar noticias que sean veraces, una manera distinta de informar, y yo creo que hacia eso estamos caminando, ¿no? A poder combatir esta desinformación de parte del gobierno desde las radios comunitarias, que es, bueno, lo que se ha estado haciendo y lo que se plantea al momento de trabajar en esto de la comunicación popular, ¿no? Dar un mensaje distinto a lo que se está llevando. Y bueno, creo que vamos encaminadas a eso también, buscar nuevas estrategias de comunicación que permitan, bueno, ante esta nueva realidad también, bueno, intentar cambiarlo desde las radios comunitarias y, bueno, también que desde lo que nosotras podemos aportar a las comunidades también se logre algún cambio distinto. También agregar que una de las cosas también es que, o sea, leer todo lo que ocurre en el país y en el mundo es también una cosa que pues jode el pensamiento mental y todo. Entonces yo creo que también aplicar ejercicios de mínimamente convivencia, de entretenimiento, pues eso va a generar que tengamos mejores procesos creativos, y yo creo que son cosas también que se tienen que repensar, no solamente como que fuéramos máquinas de información, sino como pues viéndonos como gente, pues como comunicadores de pueblo, de que tiene familia, que la vecina, no sé si me voy a entender un poco con eso. Sí, y también creo que nos ha permitido buscar distintas maneras de trabajar entre, bueno, las distintas radios que tenemos aquí, ¿no? Como decía la compañera Abril, estamos en un departamento y en otro, pero bueno, también, como lo decía, tenemos eso de gritarle a la pantalla, de si no llamar, de ver la manera de poder conectarnos, pero bueno, nos ha servido para justamente mejorar un montón de situaciones, de ver la manera de organizarnos mejor para esto de la producción entre nosotras y nosotros. Y bueno, decirles también que por acá pues están en sintonía los compañeros y las compañeras desde sus hogares, pues escuchándonos, los saludamos, pero también acá donde estamos en la segunda cabina también hay más compañeros, está un compañero también que está en apoyo en producción y pues una de nuestras mejores comunicadoras, la coordinadora general, que bueno, esperemos se sume también a esto, y entonces ahí vamos a estar pues platicando un poco más, eso sería. Gracias, Filomena y Zuli. Y tú, Beto, ¿cómo ves la situación de los retos actuales? Me llega la verdad escucharle a todas las compas. ¿Qué más? Bueno, decir que hay muchas cosas que están pasando, si bien nos tienen a las poblaciones en cuarentena. El capitalismo extractivista no está en cuarentena, está trabajando toda máquina, están tratando de pasar aquí todos los proyectos por debajo de la mesa, y un poco esa embestida expropiadora, ¿no? Yo creo que va de la mano también de la represión que estamos recibiendo de esta pandemia dictatorial que nos azota también en Latinoamérica, más allá del virus que viene de antes. Y de hecho, bueno, yo creo que lo que vamos a escuchar a continuación en el resto del cadenazo, porque este cadenazo, tiene para varias horas más, es todo el sábado de Revuelta Radial. Y ahí, bueno, en los audios y reportes de cada radio viene la información específica, ¿no? De aquí del Gualmapu decir que hay una ofensiva claramente de parte del Estado, se están allanando las comunidades mapuche, están siendo atacadas, bueno, lamentamos... dar estas noticias, ¿no? Muchas veces, pero en realidad concientizar de que si nos han declarado la guerra y si nos sobrevuelan aviones militares en este momento, eso es real. Así es que, bueno, también ahí un poco aprender también de la historia, ¿no? De cómo la radio venceremos, tenemos que hacer radios en refugios, por eso. Para reír y llorar, pero bueno, es esperanzador escucharles, y yo creo que en esta circunstancias estas herramientas no son muy útiles para organizarnos, ¿no? Sí, sin duda. Y bueno, pues ahorita estamos celebrando una nueva iniciativa, esta llamada Revuelta Radial. Es su primera emisión, es lo que están escuchando todos nuestros radioescuchas en cualquier parte donde nos sintonicen o nos estén escuchando a través del internet. Y pues es un día de transmisión continua de varias radios, la mayoría del continente americano, y también hay compañeros de allá del otro lado del océano, en las Europas rebeldes, y pues también nos comparten sus voces. Y pues ahorita estamos en esta mesa de plática, de charla, de reencuentro también de amigues, ¿no? De voces, de gente dedicada a la comunicación. Y pues ya parece que ya casi se va a cerrar, ir cerrando la mesa. Pues no sé si nos quisieran, a lo mejor ya en esta parte, algún mensaje que quisieran compartirle a las otras radios, a los pueblos que nos escuchan, a los que llegan, porque bueno, también después se retransmite como podcast, luego nos enteramos de que muchas otras radios en línea o en FM o en las muchas formas ahora de comunicarse que se generan, pues siguen ahí replicando estos mensajes. Pues, ¿qué mensaje les gustaría para ir cerrando? Pues de nuevo podemos empezar con nuestras compañeritas, compañeros, que también les mandamos un saludo allá hasta Esperanza en Tibucá y a todas las resistencias rebeldes en Honduras y en Centroamérica, que bueno, pues en este cadenazo no ha faltado esa voz rebelde de Centroamérica. Bueno, compañeras y compañeros, nuestro mensaje va más dirigido a seguir resistiendo, a seguir resistiendo desde la comunicación popular también, de esta que es nuestra trinchera, ¿no? Seguir animando a las compañeras y compañeros a luchar, bueno, porque sabemos que es muy difícil hacer como defensa, intentar salir, defender nuestros territorios cuando estamos encerradas y nos tienen en un confinamiento obligatorio, pero bueno, seguir soñando una realidad, una nueva normalidad distinta, ¿no? Y que sigamos trabajando también desde nuestras radios comunitarias para lograr eso. Aquí la compañera Marta también va a dejar un mensaje final para todas las radios comunitarias que nos están escuchando. Bueno, muy buenas. Bueno, les mando un saludo muy grande a todas y todos. Decir que, bueno, mi mensaje sería de mucha esperanza, ya que sabemos que, bueno, la experiencia de las radios es una experiencia satisfactoria para todas las organizaciones y las personas que hacemos el esfuerzo de llevar ese mensaje y la voz de las comunidades. Sin embargo, es un contexto bien difícil porque estamos sufriendo siempre las personas más empobrecidas, más saqueadas, los impactos muy fuertemente de esta pandemia. Y bueno, creo que eso, quiero dejarles mucha esperanza, mucha fuerza para seguir en sus luchas. Sabemos que, bueno, este año creo que todo va a ser bastante complejo y que pues necesitamos apoyar muy mucho a nuestras comunidades, a las personas que también están siendo perseguidas, a quienes les han arrebatado su vida, pero que, bueno, que en cierto sentido también esta pandemia, esta crisis demuestra y reafirma ese otro camino por el que venimos luchando, que es tan urgente, tan necesario. Así que ese sería mi mensaje, a no bajar nuestros brazos y que siempre estos esfuerzos van a dar frutos en nuestros procesos y en nuestras comunidades y en nuestros países. Muchas gracias, compañeras, por sus palabras. Y Beto, no sé si también nos quieras compartir un poquito a palabras de cierre. De una... Evo. Bueno, compartir también que así como la caravana de medios libres en que anduvimos varias ahí en de Ciudad de México hasta La Ceiba, El año 2019 también se hizo una caravana de medios libres aquí en el Gualmapu, que reunió medios de comunicación de ambos lados de la cordillera. Y bueno, viajamos primero por el Mapu, Argentina, y la isla de Chiloé, y bueno, ese material está en la caravana de medioslibres.org. Compartir esa experiencia, que creo que como formas de organización son por ahí hitos que se han marcado entre colectivos de medios de comunicación, y bueno, por ahí va, no estamos soles, estamos comunicados, aunque sea de esta forma. Y bueno, sí, bueno, si no pasó la palabra. Sí, pues ahorita que retomabas esta idea del reencuentro que implica lo de la caravana, pues sí, hubo una caravana hace ya un par de años, y han habido otras iniciativas en donde nos hemos encontrado muchos de los medios, comunicadoras, comunicadores, radios, espacios de información del continente, que nos hemos encontrado y hemos hecho empatía, hemos hecho pues identidad en este ánimo de querer compartir la voz de nuestros pueblos, de querer vincular sus resistencias. Y pues hay tanto Radio Guarajambala como también ahora ya Radio Agüita, que es reciente, como con Radio Curruf, que también han participado en estas iniciativas globales, y con otros que hemos ido conociendo en este camino, que ahora en estos cadenazos, por ejemplo, se ha abierto ya más un vínculo con nuestros compañeros del Estado español, que tiene una tradición ya larga de producción radiofónica, también con nuevos compañeros acá en este continente, como ahora que van a participar compañeras y compañeros de Ecuador, entre otros rincones donde pues la resistencia está fuerte, y encontramos que pues nuestras demandas, nuestras luchas, nuestra ánimo por defender nuestro territorio, por construir un mundo justo, pues tiene muchas réplicas, tiene muchas cosas en común. Y bueno, pues parece que todavía nos sobran unos minutitos, como no hay con música, no sé si quieran compartirnos alguito más o ya vamos cerrando. Hoy nada más, compañeros y compañeras, decirles que, bueno, sigamos tejiendo redes, ¿no? Y como tú bien lo decías, que nos podamos conectar de distintos territorios, solamente, bueno, nos demuestra esta, bueno, lo que podemos hacer cuando nos organizamos y cuando también queremos lograr un objetivo en común entre todas y todos, ¿no? Y nos parece muy importante, bueno, estas iniciativas, ya que nos permitieron también conocer distintas realidades que, bueno, tal vez en otro momento no podríamos conocer. Bueno, también agregar en estas palabras, la solidaridad, pues, sobre el asesinato de esta semana de Alejandro Treuquín, por el actuar nefasto y represivo de los pacos sobre las infancias mapuches en la persecución violenta hacia las comunidades en lucha. Y bueno, que desde acá también sabemos, hemos vivido un poco de eso, y pues es solidarizarnos a través, aunque sea de estas ondas radiales. Así es. Ahora, bueno, a continuación escucharemos los reportes de los distintos territorios con esa noticia, y también otros allanamientos que han sucedido aquí, también a ambos lados de la cordillera, porque decir que el Estado argentino también está en una embestida, así como sabemos que está en México el Tren Maya, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ahora escuchar lo que los compañeros han preparado como reporte de los distintos territorios, los compañeros y compañeras. Bueno, pues con esto nos despedimos y cerramos la mesa.